puerta abierta. Más ancha que el cielo y la tierra. Hay una puerta abierta. Más ancha que el cielo y la tierra. Este es el día en que las nubes han cubierto a toda la humanidad. El día en que el sol de su bondadoso afecto ha derramado su resplandor. Ayer, ayer. Puerta abierta, más ancha que el cielo y la tierra. Hay una puerta abierta, más ancha que el cielo y la tierra. Es este día, grande en verdad es este día, diferente a los demás. En que el sol de su bondadoso afecto ha derramado su resplandor. Ayer, ayer.